Y del otro lado de la línea telefónica ya está nuestro columnista de economía, Mariano Félix. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Decía al principio que, bueno, la semana pasada hablamos de lo que iba a ser la gira, como una anticipo, recién comenzaba la gira esta en China, y esta semana todos los medios hablaron, una vez terminada la gira, más o menos de lo que ya sabíamos que iba a suceder. A ver, ahí se te escucha un poco cortado, Pablo, pero Perdón. entiendo que me preguntaste qué vamos a conversar hoy. Sí. En principio lo que tenemos, bueno, obviamente en estas semanas fueron así a nivel de la política económica bastante intensas en relación al viaje que hizo una delegación grande del gobierno nacional a China. Esto lo comentamos la semana pasada, cuando estaba en medio de ese proceso. Y bueno, ya vueltos a la Argentina, en el conjunto de la delegación, podemos marcar algunos puntos relevantes de lo que se terminó negociando. En principio, digo, a priori, ¿no? Porque, bueno, no tenemos los detalles formales, pero sí sabemos los puntos más importantes. Por un lado, un poco algo que hemos marcado es que el convenio, digamos, los acuerdos firmados con gobierno y empresas chinas involucran el financiamiento de varias obras, grandes obras de infraestructura en Argentina de distinto orden, algunas muy relevantes para el desarrollo del proyecto, digamos, de extracción de recursos que el gobierno nacional, pero también la oposición, están tienen consenso en llevar adelante, como es, por ejemplo, el financiamiento de capitales chinos a la construcción de la segunda etapa del gasoducto Kirchner, que estaría sacando el gas de Vaca Muerta. Ese proyecto ya tiene financiamiento de empresas chinas ahora, a partir de ahora, así que ese es un punto, digamos, muy relevante. Un segundo punto en el otro sentido es que, bueno, no avanzó nada la negociación, de nuevo ahí por presiones de los Estados Unidos también, en particular, en relación al financiamiento de Atucha 3 y Atucha 4, centrales nucleares que están en proyecto o en construcción. En ese caso, ahí no se avanzó para nada. Y luego algunos otros proyectos vinculados digamos, la reparación de carreteras, obras de infraestructura de agua y algunas cosas así más pequeñas. Pero, en términos generales, ahí el gobierno argentino se anota un poroto en el sentido de conseguir el ingreso de cierto financiamiento en mediano plazo, al menos, durante este año, pero no inmediatamente, pero mediano plazo, a la Argentina, de nuevo en el objetivo general de fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, que creo yo es la prioridad del gobierno argentino de acá a agosto, con seguridad, a las PASO, y también hasta diciembre, ¿no? Acá por varias cuestiones, digamos. Por un lado, la prioridad desde el punto de vista de las intenciones del ministro de Economía de ser candidato eventualmente de unidad dentro del Frente de Todos, o de ser un ministro de Economía que lleve a la Argentina a diciembre sin grandes sobresaltos, gane quien gane. Así que esa es una cuestión importante que me parece que es, digamos, que es lo que estuvo detrás de toda la gestión que se hizo en China. El segundo punto de la negociación, que el segundo punto importante, que me parece que se acordó, tiene que ver con un cambio, bueno, una ampliación y un cambio en el uso de las reservas que vienen de este swap que se había negociado hace ya varios años. Este swap lo que es un mecanismo financiero que le permite al Estado argentino acceder a divisas, a moneda china para la compra de productos chinos, y al revés, le permitiría, si China quisiera, acceder a un crédito en pesos argentinos para comprar productos argentinos. Obviamente, en el intercambio comercial con China, que es muy deficitario contra la Argentina, el negocio acá, eventualmente, el negocio es una forma de decir, lo haría la Argentina, que podría, y este es el punto relevante, a partir de ahora, por un lado se amplía el monto disponible de recursos, se renueva el swap, se amplía el monto disponible de recursos que el gobierno argentino puede utilizar de ese swap, que es un crédito, ¿no? Tiene un nombre extraño, pero es un crédito que el gobierno argentino puede utilizarlo pagando una tasa de interés del 6-7% anual en moneda extranjera, lo cual obviamente es más endeudamiento para el Estado argentino, pero esos recursos en moneda china le permiten al Estado argentino ahorrarse dólares a la hora del intercambio comercial con China. Y acá hubo una ampliación en las posibilidades de uso de esos recursos, porque se acordó que esos recursos no solo pueden utilizarse para importar productos de China, es decir, ahorrar dólares en esas importaciones, sino que también pueden servir para el financiamiento de inversiones en capitales chinos en Argentina sin tener que pasar por el espacio de la circulación de la moneda del dólar, ¿no? Esto es un punto de un cambio importante que es parte de una tendencia más general donde China busca empezar a desplazar al dólar como moneda internacional y entonces este acuerdo del lado argentino puede ser algo, bueno, positivo a corto plazo en el sentido de garantizar, aportar a la estabilidad financiera de acá a las elecciones, pero del lado de China, digamos, fortalece esa posición de el yuan chino como una moneda de uso global. Este cambio que se produce, entonces le permite a los capitales chinos que vienen a Argentina comprar traer maquinaria de China sin tener que financiar esa compra de maquinaria que traen de China mismo, sin tener que hacer esa compra con dólares, digamos. En general, cuando uno hace transacciones internacionales, no importa hacia qué país, la moneda de intercambio termina siendo el dólar, excepto si uno hace en Europa, puede ser que sea el euro, pero si no, es el dólar. Uno no compra productos a Brasil en reales, sino las empresas los compran en dólares. Cuando uno compra productos a Uruguay, los trae y los paga en dólares, aunque después allá en Uruguay se convierta en la moneda local. Y así en casi todos los países. Este mecanismo permite a China y a Argentina eliminar la mediación del dólar, tanto en la compra de productos, digamos, ¿no? Mercancías, como en la compra de maquinaria que esté vinculada a inversiones de capitales chinos en Argentina en principio. Este es un punto bastante trascendente porque, de nuevo, al Estado argentino le permite ahorrar muchos dólares en estas transacciones. Marian, dos cuestiones me surgen. Por un lado, venimos, ¿no? Como revisando los parches en materia de política económica para eso, para llegar a agosto, para llegar a diciembre. Te quería consultar si, ¿cuál te parece, aunque no tengas la solución definitiva, qué medida debería tomarse o qué medida se podría empezar a esbozar? Que no sea un parche. En términos de la situación en la que está, si es que existe tal cosa, y con respecto a los yuanes, ¿hay posibilidad de que el yuan opere al mismo nivel que el dólar? ¿Qué tendría que pasar? A ver, vamos a empezar por la segunda, lo de los yuanes. Efectivamente, digo, esto es un proceso que se está dando de hace ya varias décadas, donde China está ganando peso internacional, el capital productivo financiero chino está ganando espacio en distintos territorios, sobre todo en el sur global, pero también en algunos países centrales, de manera tal que en la medida en que eso vaya avanzando, es más factible que la moneda china pueda ir reemplazando al dólar en transacciones. Lo que va a pasar, lo que uno espera que pase, no porque sea positivo o negativo, sino porque parece ser la tendencia general, es que ese desarrollo del capital chino a escala global vaya promoviendo y facilitando el reemplazo del dólar por la moneda china en distintos ámbitos. Va en ese sentido la cuestión y se van haciendo estos acuerdos que promueven el uso de la moneda china en distintos territorios. Argentina es uno de los países más grandes que, digamos, en área de influencia de China, en particular, Argentina es uno de los pocos países de América Latina que participa de lo que es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, que es como un acuerdo, digamos, de inversiones y comercio que China promueve con todos los países que puede. Argentina hace ya varios años es socio estratégico de China y por eso somos tal vez uno de los primeros que entra en este mecanismo de reemplazar dólar por yuanes. Pero bueno, digamos, eso ocurriría, digamos, va a aumentar en la medida en que que China vaya ganando peso específico en los intercambios, en las inversiones en los distintos territorios. Todavía eso falta, me parece, pero va en ese camino. Y la otra pregunta es más difícil, sobre la Argentina y sobre qué es lo que habría que hacer, digamos, cómo salir de este atolladero. Acá el problema principal a corto plazo que tiene la Argentina es la falta de dólares. Esa falta de dólares es el problema principal por varios motivos. Uno de ellos es que la economía argentina solo crece cuando tiene dólares para importar bienes y servicios. Esto es un punto importante. Entonces la economía argentina no va a crecer, no crece si no tiene dólares. La economía argentina está muy dolarizada internamente y digamos, el tener dólares en las reservas del Banco Central permite al Banco Central regular el valor de la divisa, no digo determinarlo 100%, pero sí intervenir y regularlo de manera tal de que el valor del dólar no juegue, o sea, sea un factor que limite la evolución de la inflación. Ahí hay un tema importante porque entonces, en la medida en que el Banco Central no tiene dólares, tampoco puede usar el dólar como un mecanismo para contribuir a bajar la inflación. Entonces acá tenemos estos dos elementos, el dólar como central para permitir el crecimiento económico y esto se ata al crecimiento del empleo y otras cosas, en el marco del capitalismo estamos hablando, y el dólar como un instrumento central en la política antiinflacionaria. En la medida en que eso no esté controlado, la situación a corto y mediano plazo es muy compleja. Para salir de eso, entonces lo que vos necesitas son o más dólares, o tener más ingreso de dólares, o gastar menos dólares. Digamos, a cortísimo plazo, lo que el gobierno argentino debería hacer es establecer algún mecanismo de renegociación general de la deuda externa, de nuevo, volver dos pasos atrás, digamos, 2 años atrás, y volver a establecer un mecanismo de renegociación de la deuda pública y privada en particular, las digamos las dos, pero de la pública y privada, pero en particular de la pública, de la deuda externa, que evite que la Argentina esté atada a la necesidad de estar todo el tiempo, digamos, pagando a acreedores internacionales. En estos años, el Estado argentino gastó buena cantidad de guita en pagarle al Fondo Monetario, a otros organismos de crédito. El capital privado gastó mucha plata en repagar deudas acumuladas en los últimos años. Y eso es un enorme problema. La Argentina está sobreendeudada, tremendamente sobreendeudada, y sabemos que bueno, parte de esa deuda ha sido ilegalmente contraída, en general es ilegítima, ¿no? Tiene pisos de que no ha servido para satisfacer las necesidades populares, de manera tal que puede discutirse y habría que hacerlo, digo. Ese es el punto de partida de mediano plazo para poder empezar a salir de este esquema. Porque si no, del otro lado, si vos no reducís los gastos de deuda, digamos, los pagos de deuda que vos haces todos los años en intereses y capital, estás permanentemente atado a la supervisión del fondo, permanentemente atado a la extorsión del capital que te dice, si vos no me pagás, yo no te presto más, y esto es un circuito y círculo vicioso, ¿no? Donde si vos no le pagás, ellos no te prestan, y si no te prestan, la economía argentina entra en una espiral, digamos, recesivo, porque te faltan dólares, porque la alternativa a eso, a renegociar la deuda, es la que plantea el gobierno, que es esto, conseguir dólares por otros mecanismos. Y el principal mecanismo que el gobierno apunta es conseguir dólares a través de las exportaciones de productos primarios, soja, vaca muerta, litio y algunos otros más. Y eso obviamente contribuye al extractivismo, contribuye a la destrucción de comunidades, contribuye a deteriorar más el medio ambiente y destruir la naturaleza. Tiene una enorme cantidad de costos estructurales de los cuales hay que salir. Pero el punto de partida para salir de eso es limitar la demanda de dólares que la economía argentina hoy tiene y que está atado fundamentalmente al endeudamiento. Y después hay otros procesos más de largo plazo que tienen que ver con desdolarizar la economía. Argentina es uno de los pocos países que utiliza el dólar como moneda digamos, de definición del precio y de pago en transacciones como la vivienda, automóviles, no bienes de uso de alto valor. Esto no ocurre casi en ningún país del mundo que no sea Estados Unidos, obviamente. De manera tal que eso es algo que necesariamente la Argentina tiene que empezar a desandar y creando mecanismos que permitan a la gente comprarse una casa, un departamento, un terreno sin tener que comprar, conseguir dólares, que los precios de esos productos, esos bienes y servicios estén establecidos en pesos, que haya crédito en moneda local para eso, que haya mecanismos de ahorro financiero en moneda local, cosa que en general hay pocos. Y ahí hay toda una cuestión más financiera, pero que necesita Argentina encaminar para poder salir de la dolarización o de este bimonetarismo que efectivamente es un problema. Entonces, en estas dos patas, salir del sobreendeudamiento, que implica renegociar la deuda para bajarla, no renegociar la deuda para seguir pagando lo mismo o más, renegociar la deuda para reducirla y en un poco más largo plazo empezar a establecer mecanismos que desdolaricen la economía, son como dos puntos de partida para eso. El tercer punto, digamos, si uno quiere pensar en una estrategia de salida de la crisis de la economía argentina, tiene que ver con que empezar a crear mecanismos que mejoren las condiciones de vida de la población trabajadora, que mejoren los salarios que cobran trabajadores y trabajadoras, tanto en el sector formal como en el sector más informal de la economía. Y esto implica una intervención más directa del Estado en la negociación paritaria, establecer pisos de ingreso, establecer digamos, pagos unilateralmente por parte de los empleadores sin pasar por la negociación paritaria, ¿no? Distintos mecanismos que levanten los niveles de ingreso popular, que estos son medidas que se pueden tomar a corto y mediano plazo, que permitirían encaminar un proceso donde la economía argentina pueda crecer, aunque sea lentamente, pero que los ingresos de la población empiecen a aumentar progresivamente y sobre todo los de más abajo puedan aumentar rápidamente en realidad, porque tenemos en una situación bastante complicada. Todo esto abre la puerta a que la inflación eventualmente pueda empezar a bajarse. De nuevo, el problema de la inflación se ha venido acumulando durante más de una década ya, y es difícil pensar que puede reducirse rápidamente sin, digamos, sin tomar medidas drásticas. Justamente lo que hay que hacer es tratar de reducir la inflación progresivamente, pero mientras tanto, crear mecanismos que permitan que la población viva mejor a pesar de la alta inflación. Y para eso lo que el Estado tiene que hacer es tomar medidas que permitan redistribuir la riqueza social generada hacia los sectores populares, con estos mecanismos diversos, digamos, transferencias directas desde el Estado, apropiando recursos de los sectores con más guita, e intervención más directa en los procesos de negociación colectiva para favorecer el aumento de salarios más arriba que la inflación. Más arriba y más, bastante más arriba que la inflación. Me parece que estas tres o cuatro cosas que marqué apuntan a esta salida que a corto plazo se podría empezar a pensar. Y obviamente a más mediano y largo plazo, bueno, es una discusión más amplia, pero bueno, es para otro momento tal vez la conversación. Marian, me encantó porque dije, bueno, voy a hacer una pregunta que capaz que no pueda responder y la respondiste con creces. Todo esto era una excusa para que, obviamente los tenés anotados esos tres o cuatro puntos. La semana que viene se presentan las listas para las PASO y te invito no a ya la semana que viene a hacerlo, pero que vayamos viendo cuáles son los programas económicos que van planteando las distintas alianzas que van a estar participando en estas elecciones. ¿Cómo la ves? Dale, dale, A hagamos eso, ver si hagamos eso. La alguna. semana que viene arrancamos hablando por el programa de alguna de las fuerzas políticas o de varias de ellas y las vamos conversando para ver cuáles son las diferencias y cuáles son los parecidos, ¿no? Y a ver si alguna tiene los puntos que vos nombrabas. La veo difícil. Alguna se me algo parecido puede llegar a ver. Marian, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos encontramos la semana que viene. Bueno, gracias a ustedes y estamos hablando entonces la semana que viene. Un abrazo grande.